ya suena la cumbia del llamador. Yeah, yeah. La banda, el mono. Ya suena el llamador. La gente quiere bailar para olvidar las penas al ritmo del llamador. Bailando la cumbia del llamador. Bailando quiero olvidar, tomando una cervecita y una negra para gozar. Tomando una cervecita y una negra para gozar. La cumbia, campanero, que quiero gozarla. Soy cumbiambero, la gente lo baila. Y el sonidero, que goce mi gente del mundo entero. Vamos a bailar. Ya suena el llamador. La gente quiere bailar para olvidar las penas al ritmo del llamador. Bailando la cumbia del llamador. Bailando quiero olvidar, tomando una cervecita y una negra para gozar. Tomando una cervecita y una negra para gozar. Toca la cumbia, campanero, que quiero gozar.